porque ya de tu amor se alejó. No llorar, déjala, que tal vez es mejor. Si al fin su amor fugaz fue una quimera y que destruyó tu amor en primavera, no llorar. Un amor que se fue morirá. Mucho tiempo y quizá no vendrá. Déjala, que el dolor de un amor sufrirá. Si al fin su amor fugaz fue una quimera y que destruyó tu amor en primavera, don't cry, John. Let her go, let her go, let her go. Si al fin su amor fugaz fue una quimera y que destruyó tu amor en primavera, don't cry, John. Let her go. Let her go, let her go.